triste será mi vida. Si te amo hasta morir, si eres mujer prohibida, tú tienes ya otra vida. ¿Qué diablos yo hago aquí? Los amores no se miden, la coincidencia no es la razón, pero tú cambiaste mi mundo, le diste razón a mi vida y ahora eres mi amor. Quiero que no te vayas porque tu ausencia me va a doler, y quiero besar tus labios porque tus besos saben a miel. No sabes lo que he sufrido de aguantar verte con él. Eres mujer prohibida, pero te amo, lo sabes bien. Me va a doler, y quiero besar tus labios porque tus besos saben a miel. No sabes lo que he sufrido de aguantar verte.